Ante la aparición de creciente disconformidad popular contra los planes económicos y sociales en las décadas de los 60 y 70, que eran excluyentes para las grandes mayorías, la creciente organización popular que se gestaba en ese momento, ya sea a través de partidos políticos, movimientos sociales o guerrilleros, en ese escenario se cierne el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado en la República Argentina, que en realidad cerraba el círculo del dominio hegemónico de Estados Unidos sobre nuestra región, que impuso regímenes militares adeptos para implementar un plan económico financiero en el marco de su dominio en la geopolítica mundial. Los militares que se impusieron en la región fueron el brazo armado de las oligarquías nacionales, minoritarias, que trabaron el desarrollo de las fuerzas productivas, explotaron al pueblo y disgregaron a las naciones. Una política semejante solo pudo imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos políticos, interviniendo sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror. En la política económica de esas dictaduras debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castigó a millones de seres humanos con la miseria planificada. Vale destacar que nosotros entendemos que la integración es una herramienta, es un medio, no un fin en sí mismo. Basta sino recordar la Operación Cóndor o el Plan Cóndor, esa estrategia implementada por las dictaduras sudamericanas a partir del golpe de Estado que derrocó en Chile al socialista Salvador Allende. Plan regional que los perseguidos políticos que se refugiaban en países vecinos eran asesinados, desaparecidos o deportados. Recordemos al general chileno Carlos Prats y su esposa, los legisladores uruguayos Michelini y Héctor Ruiz. Todos ellos fueron asesinados en Buenos Aires. Hoy sabemos que al menos hay 110 desaparecidos uruguayos en la República Argentina. Esta internacional del terror no conoció nacionalidades ni fronteras. El senador chileno Leyton fue asesinado en Roma y el ex canciller Orlando Letelier en Washington. Y así podríamos seguir. Para ejecutar sus fines, las dictaduras cívicos militares de toda la región y la CIA emplearon para legitimarlos la impunidad y la manipulación de los medios. Reflexionemos este 24 de marzo sobre qué es ser gobierno, qué es tener el poder y por qué, como suele citar el compañero aquí en la mesa, Jorge García, aquella frase de Bertolt Brecht: aún está fecundo el vientre que engendró esa escoria. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo, que don José oriental en la vida. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro De Fogón en Fogón. Hoy un día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires y aquí vamos a estar acompañándolos con el acontecer semanal de las noticias del Uruguay y cómo ello repercute en quienes estamos de este lado del río. La hora, 7 horas 39 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Lo digo cantando, no soy como el camarote. Coplerías, La Bernoa y Carrero estamos escuchando de fondo. A ver, subime, Pablo. Que se hunde y vuelve sin nada. En la mesa, el señor Jorge García, camisa a rayas, celeste y blanco. Sí, parezco al Pacino en la película de la mafia. Ah, yo pensé que se parecía a Messi. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Y acá andamos. Ah, bueno. Chapoteando por los... Ahí está. Otro de los integrantes del equipo de Fogón en Fogón es el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días, un gusto estar de vuelta en Buenos Aires. ¿Se acordaba de Buenos Aires? Sí, sí, sí. Ah, hay un buque que viene directo para acá. Sí. Está bien, yo le mandé un planito igual por las dudas. Sí, por las dudas, ¿no? Para que no esté desorientado. Y obviamente también quienes nos acompañan, vamos a estar en comunicación en la parte del deporte y sobre todo del fútbol, con el señor Manuel Daluz. Lalu. Y el señor Juan Olmos, a quien estamos esperando. Sí, debe andar. No diga dónde debe andar. En un esquife debe venir. Ahí está. Quiero mandarle un saludo muy especial, ¿sí?, a Eduardo Oliveri, un amigo, ¿sí?, que cumple años. Así que le mandamos un saludo grande. ¿Uruguayo? Siempre nos escucha. Uruguayo. Uruguayo. Nacido, es oriental, ¿sí? Sí. De buena cepa. De buena cepa. Yo quiero mandarle un saludo también. ¿A quién? Al compañero Cacho Andretti. Ahí está. Católico. No, católico no, me rectifico. Es argentino hasta la muerte. Cristiano, pero cristiano de la iglesia de los pobres. No la iglesia. Ah, bueno. Y hincha de Racing, eso es el único defecto que tiene. Bueno. Así que de acá le mandamos un gran abrazo. Ustedes no lo conocen, pero yo sí, y basta. Canto desde la raíz. Pensando si... El otro integrante de Fogón en Fogón es el operador. Sí, los sonidos que llegan hasta Fogón están a cargo del señor Pablo Mogileski. No soy un ave de paso, ni bicho. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, afirmó que Uruguay debe desarrollar capacidades propias e industrias que apliquen conocimiento e incorporar valor agregado. Destacó asimismo la necesidad de definir políticas sectoriales con planificación a largo plazo. Además, enfatizó que el desarrollo de las empresas públicas es estratégico en todas partes del mundo. Uruguay trabaja a favor de la integración de Centroamérica al Mercosur. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, invitó al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, a participar de la próxima cumbre del Mercosur en junio y propuso al canciller de ese país, Fernando Carrera, a comenzar las negociaciones entre el bloque regional sudamericano y el sistema de integración de Centroamérica para alcanzar un acuerdo de libre comercio. En esa gira, el ministro Almagro se reunió con su par salvadoreño Hugo Martínez y reafirmaron los vínculos que mantienen en el área comercial, económica y cultural. Repasaron temas de interés mutuo. Recordemos que Uruguay preside el Mercosur hasta junio. El ministro de Desarrollo Social resaltó que el esquema de la política social del país coincide en mucho con el documento que acaba de presentar la CEPAL, en donde la igualdad va de la mano del cambio estructural y va de la mano de la economía. La economía es, de acuerdo a lo dicho por el titular del Ministerio de Desarrollo Social, un instrumento al servicio del objetivo fundamental que es la política social. El director general del Consejo de Educación Secundaria, Juan Pedro Tineto, informó que las autoridades de secundaria evaluaron como auspicioso el comienzo de clases, ya que cerca del 99% de los centros educativos funcionan tal como estaba previsto. Ahora los invitamos a escuchar a un niño, ¿sí? Que una nota que hizo Roberto, un niño, ¿cómo se lleva con las XO, las computadoras personales? Vamos a escuchar sobre los alcances del Plan Ceibal y cómo lo ve un niño que empieza el liceo. 12 años, liceo. Vos usás para muchas cosas. Podés usarla para estudiar, para trabajar, o sea, para hacer buscar información y hacer un escrito en la XO o algo así. Y también hay otros programas que te ayudan, que te las maestras te dicen que vos lo hagas, como el Tortuga Arte, hacer más o menos dibujos. Y después está el Scratch, que haces tus propios libros. Después está los juegos, que los niños lo usan todo el tiempo. Se descargan más y más juegos para jugar en sus casas. No, y yo diría que lo que más hice yo es jugar y trabajar en escribir. O sea que vos a nivel, vos aprendiste cosas con este aparato, o decís que no es tan importante como para aprender una XO. Y es como para aprender y no aprender, puede ser para las dos cosas. Ahora los niños, todos los niños, hasta desde los 3 años empiezan con la computadora. Desde los 3 años acá. Mi hermano a los 3 años ya estaba jugando a la computadora grande. No, y yo a los 3 años ni jugaba. En tercero empezó a jugar a la XO. Entonces el tema de los autitos y los juguetes ya casi no corren, entonces. No, no corren. O sea, los juguetes a veces, cuando salen juguetes que le gustan a los niños. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. 7:47 y necesitamos a alguien que nos explique un poco de fuchibol, ¿sí? Porque está brava la lucha clase. Está brava. Estamos en comunicación para eso con el señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Buen día. Bueno, jornada lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Y ojalá hubiéramos jugado como dice la canción, ¿no? Anoche, la verdad que muy triste. Un partido sumamente complicado que lo hace Uruguay. En el primer tiempo yo considero que no jugamos a nada, no teníamos mucha idea de juego, quisimos entrar a los bochazos y sabemos que ellos son fuertes, que son jugadores muy aguerridos, ¿sí? En el segundo tiempo pone todo lo que tiene y bueno, hay un penal más grande que el Uruguay que no lo cobra el juez, pero Uruguay no patalea mucho, digamos, tendría que haber... Hay que meter presión. Nosotros somos los cuartos que salimos en el Mundial, en los últimos, y somos los campeones de América, digamos. Hay que hacer pesar esas cosas. No sé si es una teoría práctica del maestro Tavares, que no discutir los fallos, pero me parece que hay que poner un poco de presión. Y bueno, viene ese gol de Suárez, que es un golazo, digamos, típico de la factura de Suárez. En el segundo tiempo, digamos, Uruguay cambia el estilo de juego. Ríos es un jugadorazo, un tipo que saca la pelota limpia, que quita. Y bueno, el empate de ellos era lo que jugaron toda la noche. Digamos, se comete un error en la defensa, van dos, al mismo hombre, Peña, y bueno, digamos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que Uruguay, si quiere clasificar, debe jugar otra cosa desde el primer tiempo. ¿Está? En teoría se dice que los partidos se ganan en el primer tiempo y en el segundo se sale a aguantarlo. Yo creo que Uruguay necesita ganar, porque si no, no nos clasificamos. Así que el martes contra Chile hay que ganar el ganar, porque se va el arma del Uruguay ahí. La verdad, no estoy muy conforme como la estrategia que usó el maestro, pero bueno, a lo mejor no le dan los tiempos, son jugadores con distintos estilos de juego y no le da para imponer su estrategia. Yo igual confío que tenemos jugadores como para salir de esta situación. Si ustedes quieren, pasamos a la quinta fecha, porque en Uruguay no se para el fútbol. Ahí está, vamos. Bueno, empieza hoy, a la hora 16. Todos los partidos serán a las 16 horas. Peñarol Danubio, Wander Fénix, el tanque Cerro Largo. El domingo, también a las 16 horas, Juventud Defensor, Racing Central, Progreso Bellavista, Liverpool River y Nacional Cerro en el Centenario. Mire, hay algunos amigos que me han llamado y me han dicho, pero vos no das la tabla de cómo va. Bueno, para esos amigos que no le doy la tabla de cómo van, bueno, van cuatro partidos, amigos. Pero bueno, con 9 puntos está el tanque, Danubio y Progreso. Y con 8, Peñarol. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo grande y que gane la selección uruguaya el martes que viene. Ahí está, el juego en Chile, ¿no? Sí, allá en el estadio de Santiago de Chile. 20-30. Sí, 20-30, lo televisa un canal de televisión de cable. Sí. Para los uruguayos que lo tenemos que ver desde acá. Ahí está, genial, Manuel, muchas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Chao, Manuel. Chao, chao. Chao, chao. Somos los que estamos siempre. Somos la incondicionalidad, la perseverancia. Somos el amor, la pasión. Somos el aliento, la fuerza, el reconocimiento. Somos el aplauso. Somos la fiesta. Los que sabemos ganar, los que sabemos perder. Somos los que nos bancamos lo que sea. Somos un sentimiento inexplicable. Y somos la inmensa mayoría. Somos los hinchas. Los hinchas de verdad. Sos uno de nosotros. No confundas un violento con un hincha. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor, y me sumerjo en la nieve. Y por enésima vez termino ahogado de miedo. Ahí está, y el separador de cultura nos anuncia que vamos a estar escuchando la voz del señor Roberto Sabán. Bueno, buenos días. El report que quiero hacer hoy es la inauguración que se dio la semana pasada en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, una retrospectiva de Barradas. Barradas no se exponía en el Uruguay desde hacía 40 años. Esta es una exposición impresionante en cuanto a número de obras, 250 obras colgadas en los 4 pisos del museo. Es una muestra que realmente va a ser historia en el país, el director del museo, Enrique Aguerre, ha puesto en esto todos los esfuerzos. La curaduría está a cargo de María Eugenia Grau, que han hecho una apuesta austera, una apuesta privilegiando la figura de Rafael Barradas, uno de los pintores más importantes del Uruguay, que tuvo el éxito y marcó escuelas en España. Es considerado en la historia del arte español prácticamente como un español. La creación de nuevas formas, el vibracionismo, el ultraísmo, hay enorme cantidad de vanguardias que prácticamente nacen con él. Esta muestra tiene un primer impacto visual cuando uno entra, porque en la primera sala hay en una gran pared fotos viejas de Montevideo, y sobre esa pared, que va cambiando la foto en sepia de Montevideo antiguo, se va como dibujando, como una enorme mano gigante de Barradas, va haciendo sus líneas y se van dibujando algunos de sus personajes característicos que después se van a ver a lo largo de la muestra. Esta es una muestra creada con ejes temáticos, no es tradicional, respeta mucho al pintor, y hay algunas de las frases de él mismo o de sus amigos que realmente marcan lo que este hombre fue: un hombre, un anarquista, un sensible, un romántico, un enorme pintor que hizo óleo, que hizo dibujo, que hizo acuarela, que hizo escenografía, marcó prácticamente historia en la historia del arte. Y es destacar algunas de las amistades que él tuvo, por ejemplo, con García Lorca, que lo conoció desde que García Lorca era muy jovencito, eran muy amigos, y García Lorca, cuando muere Barradas, dice en una entrevista que le hacen en Montevideo cuando viene el homenaje: le dieron a él todo lo que me quitaron a mí, me dieron a mí todo lo que le quitaron a él. Es decir, un hombre que fue olvidado, que no fue apoyado por los uruguayos que pasaban por ahí, le pedían dibujitos y él pedía para volver. Toda su vida estuvo tratando, en esos 15 años de exilio en España, tratando de volver al Uruguay. Ya tuberculoso, con muy pocos meses de vida, vuelve al Uruguay con toda su obra, y esta es parte de esas 600 obras que él trajo. El museo hoy muestra 250. ¿El museo? Esta, Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó, vale la pena que lo vayan a ver. Es realmente un eje del patrimonio cultural nacional, en una muestra impecable donde el museo prácticamente íntegro está dedicado a él, con el fondo musical de la hermana de Barradas, que era música, era muy amiga de Borges. El diálogo entre Joaquín Torres García y Barradas, que está escrito, que tiene hay un libro de sus cartas, le dedica a esta muestra todo un pasillo, y es fantástico ese diálogo que se establece entre estos dos grandes artistas uruguayos, y que ambos han estado en España por momentos diferentes. Vamos a escuchar al ministro Ehrlich en la inauguración de esta muestra, donde estaba absolutamente orgulloso él, y Hugo Achugar, el director de Cultura, que ha hecho mucho para que esta muestra se realizara. Somos una editorial independiente, 100%, los trabajos los financiamos nosotros. Empezamos con un primer libro que se llama Uruguay, Río de los Pájaros Pintados, en el año 2006, que es este grandote. Como tú comentabas al principio, somos un banco de imágenes también. O sea, comenzamos como un banco de imágenes a generar fotografías del Uruguay. Y con el tiempo, luego de 10 años de recolectar imágenes, nos dimos cuenta que teníamos un material que nos parecía que estaba bueno publicarlo y ordenarlo un poco. Un banco de imágenes es desordenado porque tiene fotos de todo tipo, tanto de cualquier lugar, ¿no? Entonces, una publicación, un libro, merece cierta continuidad, una narrativa o reunir ciertas imágenes, y fue por eso que trabajamos en este primer libro de Uruguay, Río de los Pájaros Pintados. Se lo debíamos a Barradas, pero sobre todo nos lo debíamos a nosotros. Creo que conmueve recorrer la exposición desde ese cuadro al que se refería Hugo, de 1911, en la Playa Ramírez, donde van a ver que de alguna manera está ya, contiene, dialoga con lo que van a ver arriba, con todas las obras vibracionistas. Conmueven esas obras que están pintadas, como lo dice una inscripción citando a Barradas, no con las manos sino con el alma. y con esos personajes sencillos, cotidianos, humildes, con una pintura que respeta esa humildad de los personajes, logra lo que dice más allá, por ahí en una revista, Alfar, una verdad, algo que tiene una verdadera nobleza estética. Que me producen sus ojos, todavía está el marrón. Está, y tenemos una. Escuchábamos parte de lo que fue la entrevista con la editorial Agua Clara. Sí, esta es una sorprendente empresa de dos muchachos muy jóvenes uruguayos que han decidido no emigrar allá en el año 2006-2007, cuando había una gran desazón. Estos chicos decidieron armar. Son uno es fotógrafo y otro es diseñador de imágenes, diseñador gráfico, y armaron una pequeña empresa que hoy realmente está generando en estos últimos años un libro por año de una calidad absolutamente inmejorable, con donde difunden la imagen del Uruguay en distintas formas, el campo, en las ciudades, el carnaval, es decir, han hecho una difusión importante. Estas son libros de alta gama que compran las grandes empresas que se van a instalar en el país o a aquellas empresas que se están por instalar, aquellos gerentes, digamos, para que la gente que viene al Uruguay para hacer sus grandes proyectos o los que quieran conocer turistas que pasan, se lleven una imagen, digamos, muy pura del Uruguay. Ellos tienen además un banco de imágenes, ellos son fotógrafos que hace muchos años registran imágenes del Uruguay en distintos temas. Uno puede entrar en aguaclara.com y ahí encuentra los distintos temas. Claro, ellos venden esas imágenes a empresas de publicidad, de propaganda, y eso es el trabajo de ellos. Nosotros le hicimos una entrevista a estos dos y empezamos con el primero de los, a Carlos Penades, que es uno de los directores, y nos contaba esto. Hoy me detengo a pensar si yo merezco. Somos una editorial independiente, 100%. Los trabajos los financiamos nosotros. Empezamos con un primer libro que se llama Uruguay y Río de los Pájaros Pintados en el año 2006, que es este grandote. Como tú comentabas al principio, somos un banco de imágenes también. O sea, comenzamos como un banco de imágenes a generar fotografías del Uruguay. Y con el tiempo, luego de 10 años de recolectar imágenes, nos dimos cuenta que teníamos un material que nos parecía que estaba bueno publicarlo y ordenarlo un poco. Un banco de imágenes es desordenado porque tiene fotos de todo tipo, tanto de cualquier lugar, ¿no? Entonces, una publicación, un libro merece cierta continuidad, una narrativa o reunir ciertas imágenes, y fue por eso que trabajamos en este primer libro de Uruguay, Río de los Pájaros Pintados. El otro socio de esta empresa se llama Diego Velasco y es un gran fotógrafo, y escuchamos lo que nos tiene para contar, que es sumamente interesante. Hay que prestar atención a esto. Estamos en la editorial Agua Clara en pleno barrio Palermo con uno de sus dueños, que es Diego Velasco, que son responsables de una editorial que hace desde el 2006 libros de altísima calidad. Y estamos frente al séptimo libro de ustedes, ¿verdad? Una cosa es así. Es el número 7. Y se llama Nuestras Recetas de Siempre. Vamos a hablar de este libro, porque este libro tiene una sorpresa enorme, ¿verdad? Sí. Recién llegamos de París con Carlos y con Hugo Soca, que, bueno, fuimos invitados a un concurso sobre libros del mundo de la cocina. 85 países concursaban y nosotros entramos en la categoría de continentes y ganamos el primer premio como mejor libro de América Latina. ¿Esto sobre cuántos libros que se presentaban? En realidad, ellos hacen una selección final por categoría de 6. ¿Cuántos se presentaron a esa categoría o cuántos llegaron de América Latina? No sabemos. Finalmente quedan 6 finalistas Y bueno, y ahí en primero. O sea, ustedes fueron finalistas por continente, por continente americano. Claro, latinoamericano. A ver, ¿quiénes competían de los nombres con ustedes ahí? Estaba Argentina con Malman, con el libro de los Siete Fuegos, el nuevo libro. Competía Estados Unidos a través de una cubana que hizo un libro muy grande sobre toda la comida de Latinoamérica. Competía Colombia. Competía Guatemala con un libro muy lindo de los tamales, que sacó el segundo premio. ¿Y quién más? Creo que ahí estamos ahí, ¿no? O me olvidé. Ah, y México. Y México, un libro interesante sobre una región de México, las milpas o algo así, que con comida medio indígena. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Las eliminatorias se juegan en Radio Cooperativa. ¡Qué pedazo va a ser! ¡Qué pedazo de gol! Este martes, desde las 16:30. Bolivia, Argentina. Relata el ingeniero Daniel Moyo con la pasión celeste y blanca. Martes, 16:30. Bolivia, Argentina. Por Cooperativa AM770. Se siente. AM770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. De Bin Laden a Saddam, todos se toman el tan. Si no toman jugo loco, serán del eje del mal. Arranca pa'l jugolín, que te van a bombardear. 8 horas 6 minutos en la República Argentina. 5254-0770 es el contestador. Estamos en Facebook también. Ahí bastante gente nos está mandando saludos. Gustavo Alberto Arena Pereira, Elsa Noemí Freitas también, Karen Castillo Olmos. ¿Sí? Olmos, me suena ese apellido. Ah, la prima. Ah, está bien. También otra gente se ha comunicado a través del Facebook, como por ejemplo Eduardo La Luz, Mirta Miravalle, Lilian Gatti, ¿sí? Todos ellos han mandado ahí me gusta y saludos. Señor Roberto Saban, tenemos parte de una entrevista a Ricardo Erlich con respecto, en este caso, a la cultura de Uruguay. Claro, con motivo de esta inauguración de Barradas, el ministro Erlich nos concedió a De Fogón a Fogón una entrevista interesante donde hizo un repaso de los logros que estaba haciendo este gobierno. Independientemente, digamos, de lo que ya habíamos reportado, que este museo reportó 20% más de gente que va, más de 7.500 niños. Y la clave es la cultura en el Uruguay. ¿En dónde se está poniendo el acento? ¿Es solamente carnaval y murga o hay otra cosa? Y acá nos contesta el ministro esto. Bueno, estamos en un momento particular donde hay una formidable actividad cultural de parte de los distintos sectores del país, de la sociedad y en los distintos rincones del país. Se está dando un movimiento excepcional en todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, con avances y propuestas notables de los artistas y una respuesta de público como la que puede ver esta noche, muy importante. Estamos bien, mantenemos ese teatro uruguayo que acompañado nuestra sociedad a través de distintas décadas y distintos periodos, que ha renovado a sus artistas y que las distintas generaciones se siguen encontrando en los espacios para las artes escénicas. Estos espacios para las artes escénicas convocan cada vez a más público y se llenan, los más diversos, pero no alcanzan y las autoridades, tanto nacionales como locales, están siendo exigidas por la gente para poder abrir más espacios para las artes escénicas. Estamos en un periodo de restauración de salas, de apertura de nuevas salas en todo el territorio nacional. Se abren estas salas y el público se apodera de ellas y le van dando una vida extraordinaria. Esto lo vemos a nivel de la música, en la diversidad de género, lo estamos viendo en la danza. Nos hemos descubierto como sociedad que ama, que disfruta la danza, llenando las salas, aumentando cada vez más el número de funciones que puede tener un espectáculo de ballet. El ballet se ha convertido en un espectáculo popular y de pronto hay un diálogo entre los elencos de los bailarines y el público extraordinario en todo el territorio nacional, que nos sorprende con propuestas de mucha calidad que convocan desde el exterior, con una fuerte presencia de nuestro ballet nacional tanto en Europa como en nuestro continente, pero en algo muy particular, más allá de la calidad del trabajo, lo que vemos es un diálogo con el público parece bailar en la sala. No me explico lo que está pasando, sino es que con la hipótesis de que estamos mirando nuestro futuro de manera distinta y que estamos creciendo como sociedad, como personas, porque es la única manera de entender lo que está pasando en la cultura. ¿Se cierra el festival de cine Punta del Este y se abre uno de Montevideo? Bueno, es un país que hace cine, es un país que produce 15 películas. Para un país como nosotros, producir ficción de calidad, con reconocimiento internacional, con mucho público nacional, es realmente importante. La producción audiovisual es creciente, es una gran actividad que convoca a muy numerosas personas en las distintas propuestas, en las distintas actividades. Son miles de personas que trabajan en las distintas artes y oficios del cine audiovisual y tenemos muchos miles estudiando para dedicarse a estas actividades. El Ministerio está apoyando estos proyectos, ¿verdad? El Ministerio hace los mayores esfuerzos, está cerca, alentando, apoyando a través de fondos que en general son concursables, a través de estimulando la calidad, a través de premios, creando un sistema de becas, tanto para creación artística como para la formación de artistas. Somos conscientes de que todo esto es modesto, que hay que seguirlo multiplicando y nos preocupa mucho cómo seguir fortaleciendo el desarrollo cultural, cómo darle sostenibilidad. Una de las respuestas que buscamos es la de la propia sociedad y la estamos sintiendo. Otra es abrir el país al exterior y que la producción cultural uruguaya tenga otros horizontes. Y hay un aspecto que quería mencionar para terminar. Trabajamos con como líneas centrales la ciudadanía cultural y el concepto de desarrollo cultural para todos, y tratando de llegar o de estimular, de apostar al desarrollo tanto de la creación como el disfrute cultural en todos los ámbitos, en todos los espacios de la sociedad y en todo el territorio. Y la respuesta de la sociedad es tremendamente positiva. O sea, ministro, es un momento excepcional que va más allá de lo que puede hacer un ministerio. Estás escuchando De Fogón en Fogón. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. 8 horas 13 minutos estamos aquí en Facebook y también estamos con el correo electrónico de fogon@radiocooperativa.com.ar. Atención, a los que llamen, ¿sí? Participan de la vamos a sortear entre los que llamen el libro El Arquitecto, de Pedro Figari, ensayo poético con acotaciones gráficas, así que se lo vamos a estar obsequiando a quienes llamen. Esto obviamente es un agradecimiento a la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la gente de la UTU, de la Universidad del Trabajo del Uruguay, así que quienes llamen se llevan el libro El Arquitecto, de Pedro Figari. Escuchamos, vamos a escuchar ahora al presidente Mujica, en este caso hablando sobre el fallido impuesto a la concentración de la tierra, ¿sí? Y la idea del presidente Mujica de poder tener, digamos, de dónde obtener recursos para infraestructura, ¿sí? Y bueno, decidir que el Estado decida, ¿sí? Que los que más beneficiados sean los que aporten a la infraestructura del país. Les vamos a estar diciendo a la gente que a partir del 2 de abril el presidente Mujica dispondrá del espacio radial, habla el presidente, en las emisoras del SODRE, ¿sí? De Radio Uruguay, de AM1050 y la emisora del Sur 1290 AM y en sus repetidoras de FM. Esto va a ser a partir del 2 de abril, los martes a las 11:45. Así que seguramente nosotros vamos a estar sacando los fragmentos. Ahí está. ¿Mantiene la otra audición también? Eso no se lo puedo confirmar. Pero yo le puedo asegurar que los martes 11:45 va a estar hablando el presidente Mujica por estas emisoras. Bárbaro. Y nosotros vamos a estar escuchando seguramente los fragmentos correspondientes. Ahora vamos a escuchar al presidente Mujica con lo que hablábamos. Bueno, ¿quién paga la infraestructura en el Uruguay? Sobre todo lo que tiene que ver con caminería. Amigos, es un gusto poderlos saludar por este espacio con el cual procuramos volcar algún comentario, alguna información, para enriquecer la forma de pensar de una audiencia que hace mucho tiempo nos acompaña. Nadie podrá negar, aunque sobre el rostro, y hay gente que sí lo hace, pero objetivamente, el Uruguay ha crecido muchísimo en los últimos 8 años. Por las razones que fueran, no importa. Pero ese hecho es tangible y rompe los ojos. Entre muchas cosas que el crecimiento inevitablemente implica, es que necesitamos más capacidad en los puertos. Más capacidad de carga. Necesitamos sostener nuestro sistema de carreteras y mejorarlo, porque pasan más camiones. Porque, por ejemplo, hasta hace 10 años cultivábamos 500,000 de hectáreas y hoy llegamos con algunas cosechas dobles a cultivar 2,000,000 de hectáreas. Ahora mismo, en este momento, se está anunciando que esta cosecha de soya que ha comenzado va a suponer la movilización de no menos de 100,000 viajes de camión. Camiones que van a andar en fila recorriendo caminos interiores en los departamentos y hasta en los campos, carreteras, secaderos y haciendo cola en los puertos. Todo el mundo habla de la necesidad de crecer en infraestructura, en más capacidad portuaria, en mejorar la carga y la descarga, la caminería, el ferrocarril. Todo el mundo habla de estas cosas. Pero bajemos a lo concreto un poquito para entender de qué estamos hablando. ¿Qué son los caminos interiores en un departamento? Algo así como 2,500, 3,000 kilómetros, a veces más, a veces menos, según el departamento, por donde van a circular los granos, los animales, la madera que el país saca, la piedra que mueve para sus materiales de construcción, etc. Son algo así globalmente como 40,000 kilómetros de caminos interiores, caminos interiores públicos, que llevan a la gente en la campaña y en derredor de los cuales también se juega la vida la gente que vive en el interior rural, porque también se enferman y precisan una ambulancia, porque también hay que sacarlos a los seres humanos cuando tienen dificultades. No solo es la producción, es la suerte de la gente que vive en la campaña, que necesita moverse, ir a las escuelas, mandar a los hijos a estudiar, atender mil y una cosas que a veces suponen tener que concurrir a las ciudades. Un simple mejoramiento de camino pasando una máquina en la zanja y poniendo unos 15 centímetros de tosca, apretada, puede costar alrededor de $50,000 por kilómetro. $50,000 por kilómetro. Y todos sabemos que si hay una lluvia fuerte, se va a empozar y hay que volverle a pasar la máquina y renegar. Aclaremos, algunos lugares de tráfico sistemático, irregular, como la cuenca lechera, donde tienen que entrar camiones todos los días a levantar la leche, están clamando porque le pongamos una carpeta asfáltica. Es una necesidad de carácter imperioso. ¿Y cuánto cuesta el sistema de carreteras? ¿Cuánto cuestan las carreteras nacionales por el cual se mueven los autos, pero se mueve el chorro de camiones que va y viene? ¿Cuesta la friolera por kilómetro si se arranca de un campo pelado de $1,000,000 por kilómetro? Y el país tiene 9,000 kilómetros por lo menos de carretera. El crecimiento en infraestructura significa atender estas cosas. Esto hay que tenerlo claro. Si aumenta la producción y aumenta el trabajo y aumenta el movimiento humano, lógicamente la infraestructura va paralela y va a componer en su uso parte del costo país. Creemos que la responsabilidad de mejorar la infraestructura global del país, que necesitan todos los productores, tiene que recaer sobre los hombros más fuertes, por lo menos en parte el esfuerzo principal, porque han recibido un beneficio enorme, el más grande de la historia económica del Uruguay. No hay ningún fenómeno de capitalización en la historia del Uruguay que tenga las dimensiones que ha tenido en materia de aumento de valor que la suba en la última década del valor de la tierra. Y naturalmente, quienes han recogido ese gigantesco capital son los que han tenido la suerte de poder tener grandes dimensiones de tierra. No solo que eran ricos, son infinitamente más ricos. Y esto hay que tenerlo bien claro. No por ello son malas personas, ni nada por el estilo. Tienen la responsabilidad de ser los más fuertes y como tal son parte del país, son parte de la colmena. Acá no pasa lo que pasa en Nueva Zelanda, que uno se sube en un taxímetro y se da cuenta que el taximetrista sabe cuándo se esquilan las ovejas y cómo anda el precio de los lácteos en el mercado mundial, aunque él no tenga nada que ver. Ese país tiene una unidad cultural, nosotros no. Y no solo que no la tenemos, la tendemos a rechazar, porque en lugar de cultivar el conocimiento, la comprensión y la mutua simpatía, vamos al choque y al aplastamiento y a colocar en las cosas en blanco y negro, sin entender que el país es una mutua interdependencia. Yo no creo que el país sea solo puerto, pradera y frontera. Puede ser y es otras cosas más, pero sin dejar de ser puerto, pradera y frontera. Es todo eso y mucho más, porque el país avanza y va a seguir avanzando, pero necesita una conformación mucho más global en la manera de verlo, de sentirlo y de quererlo. De Bin Laden a Saddam, todos se toman el tan, si no toman jugo loco. 8 horas 24 minutos, estamos escuchando en este momento Grafolitas, Jugolín. Jugolín, un arma masiva. Jugolín, lo dijo la. Señor Jorge García, usted tiene algo que acotar. Evidentemente el tiempo se nos fue casi, pero yo creo que no podemos dejar de conmemorar el nacimiento de Rodney Arismendi, que se cumplió la semana pasada, figura fundamental de la izquierda a partir del año 55, y gran teórico, pero un papel fundamental que cumplió fue que fue un pilar de la unidad que derivaría con el correr del tiempo en esto que hoy llamamos Frente Amplio. Así que vaya un recuerdo para este gran militante comunista. Así es, y de paso vamos a estar contando que se va a estar ahí celebrando un aniversario hoy a las 21 horas ahí en Portela 496, Canto Popular, entrada libre y gratuita, buffet económico, Canto Popular Uruguayo, sí, ahí van a estar celebrando los compañeros del comité. Otra de las cosas que le tengo que decir es que va a estar Tabaré Cardoso por Buenos Aires 5 y 6 de abril en La Trastienda. Se presenta Tabaré Cardoso, así que bueno, invitamos a todos. Esperemos que los precios sean accesibles para el proletariado. Y bueno, si no, lo que puedan ir, que vayan. Claro. Ahí está. Durando y bien lleno. Bueno, términos de conmemoraciones, el 18 de marzo se cumple una fecha de la Comuna de París, una de las experiencias más saludables del socialismo en Occidente. Digo, al terminar la guerra franco-prusiana en 1871, que daría además lugar a la unidad alemana, las tropas prusianas rodeaban París y en la firma del armisticio que le impusieron los franceses porque les ganaron la guerra, era desfilar por París. Pero París no se entregó. Las tropas rodeaban París. París no se entregó y dio lugar a esta experiencia comunitaria donde hubo infinidad de leyes que después devendrían en leyes avanzadas en el futuro, pero ellos las impusieron en ese momento. Yo qué sé, el papel de la mujer, de la educación, las casas de empeño devolvían las herramientas que habían sido empeñadas por los obreros. Bueno, infinidad de medidas que no nos da el tiempo para profundizar. De todas maneras, quiero decir que ahí se notó el carácter de clase, como nunca se notó el carácter de clase, porque las tropas prusianas rodeaban París y dejaron pasar al ejército francés para reprimir a los comuneros, porque ellos tienen instinto de clase y sabían que, más allá de la guerra convencional que habían tenido entre los dos, había un peligro mayor que era la sublevación obrera y la autogestión que se dieron los obreros durante ese periodo. Digo, como resultado de la comuna, cuando entran las tropas francesas y la reprimen. Bueno, antes quiero decir que las tropas prusianas, después de la represión, entran en París y desfilan en un París desierto y se retiran, que será el acuerdo. Ellos querían desfilar en París. Y costó 30.000 muertos. O sea, jugaron un papel fundamental las mujeres, como siempre, aunque las historias las ningunea. Y bueno, desde este espacio, en esta época tan laica en algunos sentidos de la política de izquierda, digo, es bueno recordar a aquellos mártires y héroes de la comuna. Todo el día toma vino y grapa con limón. 5 años tiene Martín, ya no toma Jugolín. Pasa tomando ginebra, pisco, anís y mucho. Ahí está, recordamos también que ayer se conmemoró el Día Mundial del Agua, ¿sí? Algo para pensar de lo que importa el agua. Sí, sería interesante hacer un llamado a todos nosotros que tomemos conciencia del agua, porque tenemos tanta abundancia en estos países que creemos que es un don que va a existir durante toda la vida, pero digo, podríamos ampliarlo el sábado que viene, ¿no? Exacto, sí, porque da mucha tela para cortar con respecto al agua. Pensemos que el ser humano, por ejemplo, es 70% agua. La sandía, sí, que comemos, la sandía, el tomate, entre 93 y 94% es agua. El árbol, 75% es agua. Digo, pensemos esas cosas, y muchos, porque son importantes. Y muchos tienen agua en el cerebro. Ahí está. Señor Roberto Sabán, muchísimas gracias. Fue un gusto compartir la mañana con ustedes. Ahí está, Jorge García. Hasta sábado, compañero. Señor Pablo Mogileski, el placer de siempre laburar con usted. Y bueno, y nos vamos hasta la semana que viene, ¿sí? Le vuelvo a mandar un saludo al señor Eduardo Oliveri, de cumpleaños. Nos estamos reencontrando el próximo sábado, como siempre, por M770 Radio Cooperativa, aquí, de Fogón en Fogón, de 7:30 a 8:30. Chau, buena semana.